Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI que te acerca a las últimas novedades, como siempre, en ciencia y tecnología. Aunque esta semana no nos vamos a dedicar a una novedad, sino a contarte cómo funciona un instrumento, casi te diría que de la vida cotidiana. Pero como siempre no estoy sola, así que voy a saludar de izquierda a derecha. Voy a empezar con la señorita del programa, la voy a saludar a Carmen Canteros y después le vamos a dar la bienvenida también a Pablo Cid. ¿Cómo va, Flor? ¿Todo bien? Todo bien, me alegro. ¿Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en un punto yo creo que también es una novedad, porque yo me pregunto, y Florencia te pregunto, ¿cuántos saben o sabemos cómo funciona un cinemómetro? ¿O qué hacemos cuando nos meten una multa de tránsito? Así es, como bien dice Pablo, vamos a entender un poco más del mundo de los cinemómetros, que además la palabra cinemómetro uno no la tiene muy familiarizada, pero son los radares, son las fotomultas que te llegan a tu casa, los aparatitos que se encargan de tomarlas, esos aparatitos tan simpáticos, están regulados por el INTI, están controlados por el INTI, así que en esta nota te vamos a contar cómo funcionan, qué debes hacer cuando te llega una multa y también vamos a brindar o vamos a ayudar a tomar conciencia de la importancia de manejar respetando las señales de tránsito y sobre todo las velocidades máximas tanto en avenidas, en calles, en rutas, en autopistas, para sobre todo disminuir la cantidad de accidentes. Así que una nota más que interesante y un informe, casi podríamos decir, en este Tecnología para Todos. Tengo que hacer un mea culpa, a mí me han llegado unas multas recientemente y la verdad son bastante costosas, así que si no es por una cuestión de responsabilidad civil, háganlo aunque sea por una cuestión del bolsillo, porque están carísimas las multas. Sí, están caras, así que hay que tomar conciencia por el bolsillo y también por la seguridad de todos los que transitamos en el país. Y también nos vamos a estar preguntando cómo estamos en el tema de seguridad vial, cuáles son los factores que influyen en los accidentes. Así es, pero como queremos que todo eso entre en el programa del día de hoy, vamos a recordarles nuestras vías de comunicación, que son el 011-4724-6358 para dejarnos un mensaje, una grabación de voz. También nos pueden buscar por Facebook a Tecnología para Todos o nos pueden escribir un correo a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar y de esta manera entonces vamos a comenzar con esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. ¿Cómo Comenzamos de esta manera una nueva emisión de Tecnología para Todos y, como les adelantábamos en la apertura, hoy un tema que yo creo que le interesa a casi toda la sociedad, digamos. Porque si a nosotros no manejamos y no tenemos auto, tenemos algún conocido al menos que tiene auto y en algún momento le habrá llegado una multa fotográfica. O sea, se habrá encontrado con un sobre que decía que había excedido la velocidad y que tenía que pagar una multa. Bueno, los aparatitos que miden la velocidad en las calles, en las rutas, en las autopistas, en las avenidas, se llaman cinemómetros. Pero ¿cómo funcionan? ¿Y qué tiene que ver el INTI con la regulación de estos cinemómetros? Lo vamos a saber en esta nota y en esta entrevista, que tiene dos partes. En la primera vamos a dialogar con Jorge Moreno, que es del programa de metrología legal del INTI, y nos va a contar justamente qué es lo que hace el INTI en el tema. Y después vamos a dialogar con la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial también para saber y dialogar sobre estadísticas de accidentes y entender la importancia de ser también uno un conductor responsable. Así que, Jorge, te damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Buen día. Buenos Gracias. Días. Bueno, y mi primera pregunta es, ¿qué es el cinemómetro? ¿Es el radar que saca la foto o son dos aparatos distintos? No, el cinemómetro es el conjunto de las dos cosas, el instrumento que mide la velocidad y si pasa excedido el vehículo que ha verificado la velocidad a la velocidad establecida en el lugar, saca la foto, ¿no? Queda registrado que el vehículo pasó excedido de la velocidad. Perfecto. Y esto del INTI tuvo mucho que ver cuando se empezó a implementar en nuestro país para justamente reducir la cantidad de accidentes de tránsito, porque había muchas voces que decían, bueno, pero ¿quién va a controlar que de verdad la foto se corresponda y sea correcta la velocidad que dice después la multa? ¿Quién va a regular que los aparatitos funcionen bien y en realidad no estén tomando una foto que no corresponde? Y ahí es donde intervino el INTI. Correcto, el INTI, a través de lo que es la Ley de Metrología, a partir del año 2003, es organismo de control de estos instrumentos. El INTI verifica que todos los instrumentos o cinemómetros que están instalados, funcionando y operando en las calles, estén legalmente habilitados. ¿Qué significa esto? Que los equipos midan dentro de las tolerancias y especificaciones que marca el reglamento específico de cinemómetros. Jorge, Carmen Canteros te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Me gustaría que nos cuentes cómo funciona un cinemómetro y cuáles son entonces los controles que realizan los técnicos del INTI, que imagino, como hay tantos en todo el territorio nacional, debe ser casi un batallón de técnicos ahí controlando que todo esté funcionando correctamente. Sí, en total en el país hay 500 cinemómetros funcionando. Ah, me imaginaba que había más. Por suerte no son tantos. Claro, no darían abasto. Verificarlo, no, sí. La gente que trabaja en esto son la gente de INTI acá en Buenos Aires y la gente de INTI Córdoba, ¿no? Uh-huh. Nosotros acá en Buenos Aires lo que hacemos es verificar los cinemómetros de instalación fija que están dentro de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y desde INTI Córdoba verifican todos los que están en las otras provincias, más todos los que son portátiles, ¿no? Que no están instalados en un lugar fijo, sino que están montados sobre un vehículo y controlan las rutas en el lugar que, bueno, determine la autoridad correspondiente. ¿Y cómo logra un aparato de estas características detectar la velocidad de un vehículo y sacar una fotografía? Y que esto sea correcto, ¿no? Esta información. Bueno, lo que se hace en principio es todos los instrumentos estos que tienen que cumplir con un reglamento técnico. Uh-huh. Allí es donde se verifica que el modelo que se presenta a probar cumpla con todos los puntos de la reglamentación. ¿Y cuáles son las especificaciones que deberían cumplir? Que el equipo mida al vehículo correcto, que, digamos, no mida un vehículo equivocado para que no haya un error en cuanto al vehículo. Uh-huh. Y después, otra parte, que es la parte de tolerancias, en la cual se verifica que el instrumento que está en uso no tenga un error mayor a 3 kilómetros por hora en velocidades inferiores a 100 kilómetros por hora y más o menos 3% para velocidades que superen 200 o mayores a 100 kilómetros por hora. Jorge, todo eso me garantiza de que el equipo esté funcionando bien, ¿no? Dentro de lo que establece la reglamentación. Uh-huh. Perfecto. Jorge Moreno, ¿qué tal? Pablo Cid lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Existen en el país cinemómetros que no están controlados por el INTI, de uso habitual en algunos pueblos, en algunas rutas? Yo los únicos que conozco que no están por... Digamos, básicamente yo eso lo puedo decir por las consultas que me hacen la gente todos los días, ¿no? Exactamente, ahí va a ir mi segunda pregunta después. Bueno, hace unos años atrás, cuando se comenzaron, había muchos que no estaban dentro de lo que marca la ley. Hoy ya yo te diría que no hay ninguno. No cabe esto de que existan, pero bueno, yo no los conozco. Hoy, de acuerdo a las consultas que yo tengo, por ahí puede llegar a ocurrir de que esté, digamos, que esté vencido el equipo, pero no es un equipo que no esté aprobado, ¿no? Salvo que, bueno, en el momento en que se cometió la infracción, el equipo por ahí se había vencido hacía un par de días la verificación, que es una verificación que hay que hacer para que estos equipos mantengan la legalidad todos los años. Entonces, bueno, tiene un periodo de vigencia. Perfecto. ¿Se controlan cada 6 meses o cada año? Una vez al año. Una vez al año. La periodicidad es una vez al año, lo mínimo que exige la ley, ¿no? Yo tengo otra pregunta, más que nada para dar un consejo a la persona que recibe la fotomulta. A mí me pasó hace poco, recibí una multa por exceso de velocidad, estuve en la costa, de hecho me hicieron 3 multas. Me gustaría que nos cuentes qué es lo que el usuario tiene que fijarse para que esa multa realmente sea válida y esté confiado de que tiene que ir a pagarla. Bueno, en principio lo que tiene que fijarse son los datos que aparecen en el acta de infracción con respecto al cinemómetro, ¿no? Tiene que fijarse que tenga como mínimo la marca, el modelo y el número de serie, como para poder identificarlo y poder decirle si el equipo estaba legalmente habilitado en la fecha en la que hicieron la infracción. Tengo entendido que el INTI tiene un listado de todos los cinemómetros homologados, por lo cual si se fija en el número de serie, tiene que corroborar. El INTI puede, con esos datos que tiene que en el acta de infracción, ingresa a la página del INTI y verifica si el equipo ese estaba habilitado en la fecha. Ahí aparecen varias filas del mismo equipo que tienen 3 o 4 o 5 verificaciones desde la última hacia atrás, 3 o 4 años antes, ¿no? Y una pregunta, Jorge, yo vuelvo sobre algo que estamos charlando hace un ratito, que es esto de la fecha de vencimiento y la periodicidad de los controles. ¿La periodicidad de los controles depende del municipio para el cual está adjudicado cada cinemómetro o es el INTI quien es el responsable de ir y hacer esos controles? No sé si se entiende mi pregunta. O sea, ¿es el municipio quien solicita al INTI que controle los cinemómetros una vez por año o el INTI es quien sabe más o menos en qué fecha se vence cada uno de los cinemómetros y va al lugar y los examina? No, eso es obligación del municipio o, digamos, el usuario del cinemómetro, ¿no? Uh-huh. A pedido de cada uno de los municipios, el INTI hace una programación y va al lugar a hacer la verificación. Puede llegar a estar vencido, como no. Digamos, eso depende del municipio si al cinemómetro lo está usando o no lo está usando, ¿no? Volviendo a los requisitos que debe cumplir una multa para ser válida, también hay otras cuestiones que tienen que figurar en la multa, ¿no? Sí, es obligatorio en el registro gráfico que aparezca la velocidad que se midió, la velocidad máxima permitida en el lugar, la fecha, la hora y el lugar donde se efectuó el control. La ubicación geográfica del cinemómetro. La ubicación geográfica del cinemómetro, correcto, sí. Uh-huh. Y en caso de que el cinemómetro, igual esto usted decía que hoy casi que no existen cinemómetros que no estén verificados por el INTI, pero en el caso de que el cinemómetro, uno recibe la multa, verifica el número de serie en la página del INTI, que recordemos que es www.inti.gov.ar, y allí encuentran en una sola pita listado de cinemómetros autorizados en el programa de metrología legal. En el caso de que no esté el cinemómetro o que esté vencido, ¿esa multa es legal o uno como usuario la puede ir a discutir? No, eso es un problema, porque el INTI no es el único organismo que hace estas verificaciones. La primera vez lo hace la Dirección Nacional de Comercio Interior. Y el INTI no tiene la información como para volcar a ese cinemómetro a la página del INTI. Entonces, por ahí a veces pasan varios meses en los cuales no figura un cinemómetro que sí está habilitado, pero que no se pasó a la página porque no se tiene la información. Entonces, lo es conveniente siempre, si no aparece en el listado, comunicarse con el INTI, con nosotros al programa de metrología legal o a comunicaciones del INTI, y corroborar de que lo de que no es de estos equipos que no están porque los aprobó la Dirección de Comercio Interior, ¿no? Y no se tiene la información como para ponerla en la página. Sin embargo, para que un cinemómetro sea válido y que la multa sea válida también, tiene que estar homologado en alguna instancia. Si no, no la multa no es válida. Correcto. Las condiciones legales son esas. Perfecto. Que el equipo sea de modelo aprobado, que cuente con la verificación primitiva, que es esta que hace la Dirección de Comercio Interior, y que después, para mantener la legalidad, haga las verificaciones periódicas anuales, que esas sí las efectúa completas el INTI. Y si no cumple con todos esos requisitos, el equipo no es ilegal el uso del cinemómetro este, ¿no? Y como también es ilegal el uso si lo están usando con la fecha de la verificación vencida. Y otra cosa que dijiste un poco al pasar que me gustaría remarcar tiene que ver con los límites de tolerancia respecto de los errores en las mediciones. ¿Podés repetir esto de que hay más o menos 3 kilómetros respecto de las velocidades inferiores a 100 kilómetros por hora? ¿Es así? Correcto. Lo que se verifica en todos estos instrumentos es eso, de que todos los que están en uso no tengan un error mayor a 3 kilómetros por hora para todas las velocidades inferiores a 100 y de más o menos 3% para las velocidades mayores a 100 kilómetros por hora. O sea que si mi límite que yo supuestamente sobrepaso era 60 y figura que yo iba a 63, eso no es multable de alguna manera. No, exacto, está dentro, digamos, dentro del error que tiene el instrumento, por lo tanto no se debería enviar una multa con ese valor, ¿no? Perfecto, Jorge, y como para ir cerrando, aquellos oyentes que tengan dudas o que quieran tengan alguna multa y no encuentren el cinemómetro y demás, ¿cómo pueden comunicarse con el programa de metrología legal? Lo pueden hacer a través de mi email, que es J. Gruber. J, perdón, y el apellido lo deletreamos, así la gente anota, es J. J. Gruber, GRUBER. Perfecto. @inti.gov.ar. Perfecto, entonces, bueno, muchísimas gracias, Jorge, por habernos aclarado el mundo de los cinemómetros y qué hacer si no llega una multa. Por nada, cualquier otra consulta. Perfecto. A disposición. Perfecto, buenos días. Buen día. Estábamos dialogando con Jorge Moreno del programa de metrología legal del INTI. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero luego vamos a volver con Pablo Rojas, que es el director de estadística vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, justamente para entender un poco más, ahora sí, del mundo de los accidentes de tránsito ligados al exceso de velocidad. Así que hacemos una breve pausa, pero enseguida seguimos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para todos. Continuamos Continuamos en Tecnología para Todos, hablando un poco de responsabilidad civil, de conductores responsables. Y en la primera parte de esta nota entendimos cómo funcionan los controles de tránsito, más específicamente los cinemómetros. Y en esta segunda parte vamos a hablar, yo creo que va a servir todavía más para tomar conciencia de la importancia de manejar y de respetar las señales de tránsito y de manejar con cuidado. Así que lo tenemos en línea al licenciado Pablo Rojas, que es el director de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a la audiencia. Buenos días. Bueno, y vos sos el director de Estadística de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como recién decíamos. Así que nuestra idea con vos es tomar un poco de conciencia o entender la importancia de respetar las señales de tránsito, porque... Y yo creo, la primera pregunta es si en los últimos años, a partir de los controles más rigurosos, a partir de las campañas de concientización, ¿han aumentado los accidentes de tránsito relacionados al exceso de velocidad o han disminuido? Bueno, en principio te voy a contar que en realidad ningún siniestro de tránsito es monocausal, es decir, no está causado específicamente por una sola cosa, sino que son multicausales. La velocidad suele ser una de las causas asociadas, que lo que hace específicamente es incrementar el nivel de morbimortalidad, es decir, incrementa el grado de lesión o la posibilidad de que una persona pierda la vida en un siniestro vial. Obviamente, desde que se ha iniciado con un proceso de automatización de controles y cada vez más numeroso, lo que ha empezado a ocurrir es que se observa en algunos lugares determinados una mayor observancia de los límites de velocidad, sobre todo cuando la presencia de estos controles es claramente visible, está anunciada y demás, que es absolutamente la intención de estos controles, es decir, no es la idea de sancionar, sino de promover a que haya un respeto basado en la presencia vigilante de quien cumple la función, en este caso el Estado Nacional. Pablo, y respecto de también las nuevas tecnologías que empiezan a funcionar en relación a los controles y los radares, por ejemplo, que podamos contar con un GPS en el auto, ¿podría pensarse que es beneficioso o no a la hora de respetar las velocidades estipuladas? Mira, en principio, me imagino que te referís a esta idea de que los GPS te avisen. Exacto. Cuando hay un control radarizado permanente en algún lugar. Imagino que te referís a eso. Exactamente. Mira, hace algunos años existía una discusión respecto del GPS como factor distractivo. Y la verdad es que en la actualidad, en Europa, más específicamente en el IRTAD, que es un lugar al que Argentina entró como primer país latinoamericano, es una mesa de expertos sobre seguridad vial. Nosotros ingresamos recién en el año 2010, pero los países hace 50 años, europeos, están hace 50 años analizando ese tipo de cosas. Y la conclusión a la que se arribó es que el GPS en realidad es un elemento tecnológico que ayuda, ¿sí?, al conductor en tanto y en cuanto esté bien ubicado y no se manipule la pantalla mientras se conduce, obviamente. Con respecto a, específicamente al aviso de las velocidades máximas o al aviso del control de radares, por supuesto, es un aliciente a esta idea de que las personas se controlen al conducir. Insisto con esta idea de que deberíamos respetar las velocidades máximas todo el tiempo. No obstante, es bastante complejo el tema de la velocidad máxima mantenida durante algún tiempo en el caso de la ciudad. Es algo complejo, pero si querés, si me das un minutito, te lo explico corto. La velocidad en una ruta, ¿sí?, básicamente se mantiene durante un tiempo prolongado, al menos en circulación libre, tránsito libre. Sí. Es decir, uno puede más o menos manejar la velocidad a la que se va a conducir el resto del viaje o la mayor parte del viaje. En el caso de la ciudad hay un freno y una aceleración permanente. Sí. En el caso de la ruta, esa velocidad mantenida durante un tiempo es, te diría, más sencillo de resolver en tanto y en cuanto, bueno, respecto a la velocidad máxima, cosa que se ve mucho más visible en aquellas rutas donde hay controles efectivos, automatizados, pero también aquellos que son temporales, como en el caso de la costa atlántica o los lugares turísticos. Eso reduce mucho la siniestralidad, por eso es tan importante el uso de cinemómetros, sobre todo los móviles, y después te voy a contar por qué. En el caso de las ciudades, donde hay una aceleración y un frenado casi permanente, el problema es mantener la velocidad constante, especialmente esta dinámica. Pero además, en el proceso de aceleración, muchas veces, ¿sí?, se excede la velocidad máxima, y eso es un riesgo importante. En el caso del GPS, cuando nos avisa, claramente hay una regulación de desaceleración y eso disminuye el riesgo. Es decir, la picardía, llamémosla como tal, digamos, en el sentido de no respetar o violar la norma, obviamente atenta contra la vida propia y la ajena, lo cual es un grave problema. Pero la idea de que te avisen que estás por ser controlado es obviamente algo para que sepas que en ese momento al menos no tenés que superar determinada velocidad, y los radares o los controles de velocidad están puestos en esos lugares específicamente porque se conocen como lugares de riesgo para la velocidad. Es decir, nadie pone un radar o no debería poner un control de velocidad específicamente porque intenta recaudar o sancionar. Esa no es la idea ni la función. Por eso, cuando uno ve la ley y por qué los legisladores, cuando sancionan la ley de controles de velocidad, dice que hay que tener un aviso, tiene que ser público, de acceso público a la información, dónde están los radares, y por eso los GPS lo avisan. La idea es que en esos lugares, que por determinadas circunstancias de infraestructura, la velocidad es un factor que agrava la cuestión, hay controles específicos y está bueno que lo avise, porque reduce la siniestralidad para el que va conduciendo y también el potencial peligro para los que o los otros usuarios de la vía que estén transitando en ese lugar. No sé si fui claro en ese sentido. Sí, bien. Sí, sí. Pablo Rojas, ¿qué tal? Lo saluda Pablo Cid. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cuáles son los principales factores que influyen o lo que producen accidentes de tránsito? Como te decía antes, el factor principal es, como gran núcleo, es el factor humano. ¿Sí? Si desgranamos ese factor humano, lo que tenemos es normalmente distracciones. Bien. Las distracciones tienen que ver con un comportamiento que desvía claramente la atención del conductor en la vía, pero también hay otro grupo importante, que es el tema de la sobrereacción. ¿Sí? Esos son los dos grupos importantes, los factores distractivos y la sobrereacción. Para el primero, para ambos, digamos, la experiencia pesa mucho, por decirte algo. ¿Por qué se insiste mucho en el tema de que se evite comer, beber o fumar cuando se conduce? Básicamente porque la caída de alimento líquido sobre uno genera una reacción en el cuerpo casi inmediata, ¿sí? Refleja, ¿sí? No es algo que lo hagamos racionalmente. Ese instante, ¿sí?, de distracción al volante genera una maniobra no pensada, no prevista, ni para el que va conduciendo ni para el resto de los usuarios de la vía. Ni hablemos de utilizar el celular. Claro, bueno, mira, eso es interesante porque es algo que va, digamos, este factoreo que yo estoy diciendo, sobre todo lo que es factor de distracción, va cambiando radicalmente. Es decir, cada vez que se incorpora tecnología nueva o se modifica la tecnología, como en el caso de la telefonía celular, el factor distractivo se incrementa o de alguna manera agrega nuevos factores distractivos. El teléfono celular se pensaba como un distractor desde el punto de vista de la conciencia de observancia respecto de la conducta. Quiero decir, yo antes se prohibía, de hecho está prohibido, hablar mientras se maneja porque hay una distracción cognitiva. Si yo voy discutiendo, y digo para dar un ejemplo, no es porque me haya pasado, pero voy discutiendo con mi suegra por teléfono, claramente mi atención no está puesta al 100% en la conducción. El problema de hoy, del 2015, casi te diría que es un problema mayor que respecto de una discusión telefónica. Hoy es la interacción en redes sociales, el uso incluso de herramientas que se suponen que ayudan para el tráfico, como aquellos que te permiten, no sé, a los usuarios de una vía dar aviso de... Sí, las aplicaciones para celulares, claro, que salen, que uno puede decir accidente en tal altura, claro, y a vos te aparece porque tenés el mismo programa. Claro, exactamente. Entonces, ese tipo de interacción ya no solamente es una distracción cognitiva, sino también una distracción visual. Hay un determinado momento que por unos segundos, ¿sí?, vos modificás la perspectiva visual, ¿sí? Y depende de la velocidad que vayas, en dos segundos recorres muchos metros. ¿Sí? De hecho, una de las cosas que está ocurriendo, muchos de los siniestros simples que ocurren en zonas urbanas, sobre todo en grandes metrópolis como las capitales de provincia, para darte un ejemplo, tenemos más colisiones por alcance, es decir, un auto choca por detrás a otro, en las ciudades, en intersecciones semaforizadas, específicamente porque se sospecha de el uso de telefonía celular para la escritura o la lectura de mensajes, de interacción en redes sociales, etcétera, ¿no? A mí me queda una preguntita. Entonces, ¿lo que es manos libres en el celular está permitido o no? No, no está permitido por el tema de lo que te contaba de la distracción. Perfecto. Sí. En el sentido, como te decía antes, cognitivo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no se debería hablar por teléfono. O sea, no se debería realizar ninguna otra actividad que atenten contra la atención específica en la conducción. Perfecto. Obviamente eso va cuenta para todos. Quiero decir, deberíamos también, que es un paso importante a dar desde, que te diría casi la raza humana, de los peatones. Es decir, imagino que a ustedes también, conviviendo en una ciudad como esta, les habrá pasado que van caminando por la vereda y más de una vez tienen que estar esquivando peatones que vienen con su teléfono celular. Uh-huh. Bueno, imagínate eso en un cruce peatonal. O sea, ya no se mira el teléfono, no se mira el semáforo, no se mira si está doblando, etcétera. El peatón también es un usuario de la vía que tiene mucho de responsabilidad. De afectación por este tipo de tecnología. Te invito, Pablo, a que hagamos una pequeñísima pausa aquí en Tecnología para Todos, pero enseguida vamos a seguir dialogando con vos porque creo que a todos nos quedaron algunas preguntas para hacerte. Así que hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos. Claro, cómo no. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos y estamos dialogando con Pablo Rojas, el director de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y creo que a todos nos quedaron preguntas para hacerle. Yo, de hecho, hasta casi una anécdota personal. Hoy cuando venía a la radio, una chica me llevó puesta, literalmente. Venía yo adelante de ella atrás mío, y ella venía con el celular. Yo doblé para cruzar, me llevó puesta. Casi termino en el medio de corrientes porque nunca me vio la chica que venía. Flor, ¿vos no ibas con el celular? No, yo iba con la capucha. Porque es raro, es raro, porque vos también andas siempre mirando el celular. Pero la importancia, yo también en esto que Pablo también decía antes de irnos a la pausa, que Carmen le decía la pregunta de lo del manos libres, me surge todas las nuevas tecnologías que tienen algunos autos de alta gama de incorporar el Bluetooth al auto para hablar con manos libres. O sea que eso tampoco estaría dentro de lo normal o legal al manejar, ¿no? Exactamente, no. En realidad no se puede hablar por teléfono. De ninguna manera. De ninguna manera. No está permitido hablar por teléfono, ya sea en manos libres o con un dispositivo auricular o con un dispositivo, el teléfono directamente. No se puede hablar por teléfono, lo dice expresamente la ley. No obstante, además te cuento esto que me estás contando recién, no solamente el Bluetooth, sino que, ya te anticipo, hay algunas marcas de autos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, lo vas a ver con algún modelo que está por salir en Argentina, que están reemplazando el estéreo, digamos, o el estéreo tradicional que conocemos de cualquier vehículo, directamente por un teléfono instalado en el panel. O sea, vos lo podés sacar y utilizar como teléfono, ¿sí? O lo pones ahí y funciona como estéreo, además de teléfono, etcétera, digamos, ¿no? Es una locura. Es uno de los problemas. De todas maneras, también hay una tendencia mundial, si lo podés ver en la mayoría de las marcas importantes en el mundo, con lo que se denomina hoy autos inteligentes, que empezás a ver que el vehículo se conecta a internet, ¿sí? Y tiene una televisión. Claro, yo, bueno. Mi segunda pregunta iba a eso. Los autos que tienen, sí. Porque cuando salió el DVD portátil en los autos, estaba prohibido que estén en los asientos de adelante. Solo lo podían tener atrás los chicos, o sea, para que los chicos no se aburran en los viajes largos. Exacto. Pero ahora los autos nuevos tienen en la parte de adelante el estéreo, es una super pantalla que es con TDA. Sí. Además, hay muchos dispositivos GPS que también ofrecen como opción, digamos, no solamente GPS, sino también te ofrece señal de TDA y demás. Bien. Sí, bueno, esos son los grandes desafíos respecto de cómo hacer para una persona, digamos, y además, convengamos que no nacemos naturalmente conductores de vehículos, o sea, nacemos conductores. Como caminantes, somos conductores de nuestro cuerpo, biológicamente hablando. Por lo tanto, no estamos preparados para manejar una velocidad diferente desde el punto de vista biológico, y estoy siendo muy positivista, pero digo, imagínate que si ya como peatones somos muy afectos a la distracción, en un vehículo que además de tener un peso físico no calculado naturalmente por nuestro cerebro, y a eso agregarle una velocidad potencial importante, claramente no estamos yendo hacia mejor, sino para peor. Más allá que la prestación en cuanto a confort y demás sea importante, tenemos este aporte nocivo. De bien. Todas maneras, digo, y aprovechando un poco el tema del título del programa que ustedes tienen, una de las cuestiones que también hoy se discute en el mundo desarrollado, ya te digo, con suerte de que Argentina podemos estar sentados en una mesa donde muchas veces somos más oyentes que partícipes, pero se está hablando en términos de seguridad vial que dentro de algunos años, cuando los vehículos estén automatizados, se supone que la tasa de riesgo siniestral bajará de forma increíble, ¿no? Se hablan de porcentajes muy altos de descenso cuando los vehículos se conecten entre sí y sean automatizados y demás. Hay que tener en cuenta que casi todas las teorías en seguridad vial hoy planteadas lo que dicen es que el factor humano es el principal generador de siniestros. Uh-huh. Ahora, si sabemos que el humano tiende al riesgo, toda tecnología debería colaborar para reconducir ese riesgo o minimizarlo. Bien, entonces, Pablo. Se habla de eso, de automatizar. ¿Sí? Justamente, Pablo, con el tema del factor humano, del factor de riesgo, quería preguntarte un poco sobre estadísticas, pero antes quería consultarte, y también brevemente, una pregunta que en un punto es subjetiva y también me surge a mí por transitar por rutas argentinas. Y yo me pregunto si los conductores de autos de alta gama no son más peligrosos que otro tipo de conductores. Simplemente me remito a los ejemplos de transitar por las rutas donde uno ve determinados vehículos que abordan una velocidad fácil de 170 kilómetros por hora y uno literalmente se tiene que correr para que pasen. Lo cual incrementa un riesgo en una ruta que puede estar muy transitada por camiones, generalmente. Sí, sin construir un prejuicio adicional, porque también los prejuicios siempre son un problema en el sentido de que son estáticos. Y yo, como te decía, en la seguridad vial hay que estar con la mente abierta y digamos, ser perceptivo de la dinámica, de cómo van cambiando rápidamente las cosas. Pero en el colectivo de infracciones que nosotros tenemos, básicamente en velocidad, la tendencia mayor la tienen efectivamente los vehículos de alta gama, ¿sí? Y en forma reiterada, quiero decir, el mismo vehículo en una determinada vía no excede una vez la velocidad, sino que es captado muchas veces, digamos, por tiene varias multas, ¿sí? en esa vía. Eso es cierto, y se están tomando medidas sancionatorias que de alguna manera impacten no solamente desde el punto de vista económico, sino de detenerlo y, por ejemplo, que tenga una charla de sensibilización. O sea, el tiempo que se ahorró, supuestamente, ¿no?, entre comillas, yendo más rápido, lo va a tener que invertir en un curso in situ de sensibilización. Va a tener que ver un video de 45 minutos, por ejemplo. Y retomando la pregunta que te hacía Pablo recién en relación a las estadísticas, y aprovechándote que vos presidís el área de estadísticas de seguridad vial, me gustaría que nos cuentes un poco cómo estamos a nivel cifras en cuanto a accidentes. Bueno, en cifras, mira, siempre lo decimos, o sea, lo dice el ministro Florencio Randazzo, el objetivo siempre de seguridad vial es cero víctimas de todo tipo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del impacto psicológico a que no haya ninguna víctima fatal. En ese escenario es prácticamente una utopía, viendo el escenario real que tenemos y lo que estamos comentando de esto, de lo que se ve en las rutas o en la calle. La verdad que es una tragedia. Nosotros tenemos para el año 2014 todavía un dato provisorio, porque se está por publicar ahora el 30 de junio, se publican los datos definitivos en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tenemos 5.063 víctimas contabilizadas, ¿sí? Totales, lo cual es un número realmente aberrante. Es un número que... Y es un número que, aunque ha bajado significativamente desde el 2008 hasta ahora, tiene una cierta estabilidad. Que desde el punto de vista así absoluto, viéndolo en términos absolutos, uno dice, bueno, la verdad sigue siendo una tragedia y muy fuerte. Pero si se mira en términos relativos, quiero decir esto, viendo cómo se ha incrementado el parque de motovehículos, el parque de autos, el hecho de haber estabilizado, de haber quebrado la curva ascendente en el año 2008 del número de víctimas, porque entre el 2003 y el 2008 tenés una curva ascendente de número de víctimas, llegando uh-huh. casi hasta 6.000, muy cerca de los 6.000 en el año 2008, se quiebra a partir del 2008-2009 y luego se mantiene relativamente estable con subidas o bajadas, depende del año. Y la verdad que, te decía, habiendo incrementado el parque automotor como se incrementó casi al doble y casi al triple el parque de motovehículos, mantener una cifra, bueno, realmente es algo reconocido como logro por otros países, digamos, ¿no? A nosotros nos gustaría en realidad que haber disminuido el número de víctimas fatales muchísimo uh-huh. más. Pero bueno, también hay un escenario real contra el que fácticamente no se puede ir, salvo seguir interviniendo como se está haciendo y cada vez con mayor intensidad. Perfecto, Pablo. Bueno, entonces nos queda como moraleja o como aprendizaje esta nota también ser uno más responsable al volante y evitar, como decíamos, todas las distracciones y prestar atención a las señales de tránsito sobre todo. Sí, además esto de recordar la velocidad y el uh-huh. efecto de los cinemómetros. Exacto. Sí, eso es clave. La velocidad, cada vez que subas 1 km/h en tu vehículo, tenés que saber que si antes te ibas a golpear, ¿sí?, va a ir incrementándose el grado de lesión que puedes tener. Uh-huh. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este ratito con nosotros aquí en Tecnología para Todos. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el programa y el tema que están tocando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Estábamos dialogando con el licenciado Pablo Rojas, el director de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más aquí en Tecnología para Todos. ¿Sabías que cuando llueve tenés que tomar mayores recaudos para manejar? Con lluvia, usá siempre limpiaparabrisas y desempañador y disminuí la velocidad. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. ¿Sabías que muchos siniestros viales son por alguna distracción como fumar, comer o usar el celular? Cuando manejes, no te distraigas. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Último bloque de Tecnología para Todos. Y como nuestros oyentes habrán visto, se nos estuvo yendo el tiempo, se nos esfumó. Como digo yo, aunque Liliana Cánovas me critica, el tiempo en radio es tirano. Y esta semana nos hemos quedado sin tiempo y nos hemos quedado con temas afuera del aire, pero nos pareció interesante o nos pareció necesario también dedicarle este programa a hablar de seguridad vial, porque además el 10 de junio, hace una semana nada más, fue el Día Nacional de la Seguridad Vial, justamente una jornada que está instaurada en nuestro calendario para concientizar y hablar sobre educación vial y sobre lo que estuvimos dialogando durante esta hora en el programa, que es la importancia de ser conductores responsables. Sí, también un poco reflexionar sobre las nuevas tecnologías que muchas veces creemos que ayudan un poco a orientarnos a la hora de conducir un vehículo, pero también son fuentes de distracción. Y rescato un dato interesante que dio Pablo Rojas recién, que es que la mayor cantidad de accidentes registrados, o uno de los lugares donde más accidentes se registran, es en los cruces de los semáforos, que es justamente donde uno aprovecha para revisar los mensajes del celular. Y vuelvo a hacer un mea culpa. La única vez que choqué manejando fue al arrancar en un cruce de semáforo mirando el celular. Así que, bueno, no debo ser la única. Cada uno tendrá sus historias relacionadas con la tecnología y la conducción. Así que bueno, también tenemos, pasamos a otro tema que tiene que ver con capacitaciones gratuitas que da el INTI. Así es, vamos a hablar de las capacitaciones de la red ATP, la Red de Apoyo al Trabajo Popular. Cada tanto lo hacemos o cada tanto le recordamos a nuestros oyentes que el INTI tiene esta modalidad, tiene estos cursos a disposición que son gratuitos de los pequeños emprendedores. Así que vamos a brindarles algunos de los cursos que van a estar iniciando ahora en semanas nada más, ya que se nos está escurriendo junio de los dedos y viene julio. Así que los cursos que se preparan para julio es el de teórico práctico de elaboración de mermeladas nivel 2, o sea, para aquellos que ya hayan hecho el 1. Dura un solo día y es el primero o el 8 de julio de 9 a 16 horas. ¿Y qué más tenemos, Carmen? Otro curso que es gratuito, que brinda la Red de Apoyo al Trabajo Popular, es el de Taller de Moldería y Recursos de Costura de Tejido Plano. También dura una jornada y es la fecha es el 1 de julio entre las 9 y las 16 horas. Así es, también tenemos el taller de calidad de los textiles que arranca o que se va a dictar, mejor dicho, el 2 de julio, ya que también dura un solo día. Y tenemos también el taller de teórico práctico de elaboración de panificados, también en el nivel 2, que este dura 2 días y se hace el 15 y el 16 de julio. Y por último también taller de imagen de productos, tiene que ver con herramientas de visibilidad para un emprendimiento. Recordemos que todos estos cursos se dictan más que nada pensando en los microemprendedores, son las cooperativas que necesitan llevar adelante un emprendimiento, una fuente nueva de trabajo, y acá el INTI está disponible, abre sus puertas para dar capacitaciones gratuitas. En este caso también dura 2 días la capacitación y es el 2 y 3 de julio entre las 9 y las 16 horas. Pero bueno, para que puedan contactarse con los organizadores de estos cursos y acceder a ellos, Flor, vos tenés las vías de comunicación. Sí, Carmen, pueden hacerlo. Recuerden, siempre es conveniente escribirles primero un mail a los chicos de la Red ATP. Sobre todo para saber también cuál es el contenido de los cursos y si están interesados. El mail es ong@inti.gov.ar o si no también por teléfono los pueden ubicar al 4724-6519. Y a propósito de la Red ATP, hace algunas semanas en Tecnología para Todos habíamos lanzado al aire una consigna para que los oyentes participaran por un curso de la Red ATP que les interesara. La pregunta que habíamos hecho es ¿qué es la metrología? Un tema recurrente y que mencionamos y explicamos varias veces en el programa. Y la respuesta llegó por Facebook, nos llegó a Tecnología para Todos por correo, de parte de Natalia Caizo, que responde justamente que la metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, y que incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones. Así que Natalia Caizo, sos la ganadora de uno de los cursos de la Red ATP. Nosotros seguramente nos estemos poniendo en contacto por vos por la misma vía a través del Facebook para que te acerques y para que nos digas dónde vivís también y ver cuál de los cursos de la Red ATP es el que más te interesa, así lo podés hacer. Y así como Natalia, muchos otros oyentes han participado, así que a todos ellos les agradecemos y seguramente la próxima semana tengamos otra nueva consigna para que participen por un curso de la Red ATP. También queremos agradecerle a algunas radios nuevas que se han sumado a retransmitir Tecnología para Todos para que sea cada vez más federal y lleguemos a todos los rincones del país. Queremos agradecerle a la gente de Radio Infinita Mendoza que nos está retransmitiendo ya desde hace algunas semanas. Y vos, Carmen, tenés también algunos saludos de otras radios que nos estuvieron escribiendo. Sí, claro, a Radio Municipal Esquel, la radio pública de Esquel que se inauguró recientemente. La CNC colaboró para que esta radio se inaugurara. Estuvimos allí presentando el programa Celo Público que coordina la CNC y recordamos que tiene que ver con los contenidos radiales producidos en el ámbito del Estado que se distribuyen a todas las nuevas radios. Y esta radio empezó a transmitir Tecnología para Todos hace ya algunas semanas. Así que les mandamos un saludo a ellos y en especial a su directora Federico Olavarría. Y también otro saludo para Radio La Cueva AM1580 de la ciudad de 25 de Mayo Misiones, que también nos contactaron para poder seguir pasando el programa porque lo venían pasando hace un tiempo y ahora están retomando la transmisión del ciclo. Así es, así que a todas las radios que quieran sumarse a ser repetidoras y retransmisoras del mensaje de Tecnología para Todos, nos escriban, nos avisan simplemente y pueden disponer de nuestro programa para tenerlo en sus radios. Nosotros ahora sí llegamos al final de Tecnología para Todos, esperamos que les haya gustado este programa. Los vamos a dejar por una semana, pero vamos a volver en algunos días con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969.